cantan las montañas silvestre en canción, leyendas ancianas por un futuro cimarrón. Cantan ríos y vientos silvestre en corazón, futuros hambrientos por el pasado cimarrón. Canta el mundo entero, esférico en oración, el pasado y el futuro por un presente cimarrón. Cantan los ancestros, pensamiento y acción, amor y rebeldía, poesía cimarrón. Cantan los pueblos del mundo por la séptima generación, por el pueblo que no ha nacido silvestre y cimarrón. Canta, maestro pueblo, un nuevo modo de producción, comunas en éxodo, economía cimarrón. Canta el encanto de la prefiguración, de la agroecología, vivir despierto y cimarrón. Canta la semilla en contra de la tradición, de la muerte transgénica y por la vida cimarrón. Cantan comuneros con semilleros cimarrón, profecías y destinos de la revolución. Canta el Pachacuti, una nueva iluminación, y guerreros del arco iris en horizonte cimarrón. Canta todo el clima por la organización de paz ecosocialista y una cumbre cimarrón. Aquí les hemos presentado una de las poesías que hacen alusión al cimarrón. Gracias a ustedes por acompañarnos, siempre son bienvenidos y bienvenidas, y nos queda invitarle a usted a que elevemos el autoestima, a que hoy sea un día mucho más productivo que el de todos, y si es que ya lo hizo, que siempre pensemos en el siguiente día, que hay que ponerle también ganas y buenos deseos, es decir, que cuando usted ponga el pie de la cama, pues se levante así súper productivo y que venga pues siempre con ese ánimo y la mejor predisposición y además con una sonrisa grande. Porque si usted está alegre y feliz, eso contagiará también a los demás. Así que mis estimados amigos, nosotros de inmediato vamos a saludar a nuestra invitada, que esperamos ustedes conozcan sobre esta agrupación y sobre nuestro personaje. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como sabemos que este escenario está lleno, gracias a todos ustedes que nos acompañan en los 940M, en la www.radiocce.com y también en nuestras radios que se unen a reprisar este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y al que se suma el satélite www.corape.org.es, que nos permite que este programa pueda escucharse también en la Amazonía ecuatoriana. Gracias a todos los que amplifican esta señal aquí en Ecuador y también en el mundo. En esta oportunidad, en este escenario, en este espacio, hoy tengo el gusto de compartir con Irma Bautista Nazareno. Ella nació en Río Verde, Esmeraldas. Es hija de la señora María Victoria Nazareno y del señor Manuel Bautista. Es la creadora de plasmar esa poesía en cada una de las canciones que usted las puede escuchar junto al sonido de la marimba y obviamente el poderlas interpretar posteriormente. Aquí vamos a conocer sobre ese corazón que le pone para plasmar cada una de esas letras. Bienvenida, Irma. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y pues muy buenos días a los oyentes de esta radio. Para nosotros nos da muchísimo gusto, Irma, tenerla aquí, poder conocer, sin duda, igual que la mayor parte de los creadores esmeraldeños, del poder tener un vínculo con la naturaleza, con el sonido del mar, que hace que haya esa motivación y el poder ir narrando de forma oral cada una de esas historias y que ahora las podemos ver plasmadas en música. Sí. Sí, realmente es una gran oportunidad que uno tiene de ser parte de ese pueblo, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo negro. En sí, cuando uno empieza a conocer la verdadera historia de nuestro pueblo, cuando uno empieza a darse cuenta de todos los valores que se tiene, créanlo que empiezan a hacer un inmenso orgullo por ser y ser parte de ese pueblo. Y entonces uno, a través de lo que ya tenemos, porque esto es un legado de nuestros ancestros realmente, lo que es la música marimba, lo que es la música de los arrullos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas que tenemos esa vena poética? Es realmente seguir creando. Es decir, con la música que ya tenemos, le ponemos otras letras, algo que querramos decir en lo social, en lo cultural, en algo, un recuerdo de algún gran personaje nuestro, como por ejemplo Papá Roncón. Dentro de nuestras canciones, ahí también le ponemos a papá, también hablamos de Papá Roncón. Por ejemplo, tenemos una canción que tiene el grupo Cimarrón que es el en honor al niño Torbellino, y en Torbellino nosotros ahí le ponemos a que el Torbellino quiere ser como Papá Roncón, o sea, quiere ser un gran marimbero como Papá Roncón, y entonces ahí le mencionamos, siempre estamos mencionándole. ¿Y quién es el niño Torbellino? Torbellino está representando a todos los niños del mundo y especialmente los niños de mi pueblo, el pueblo afroecuatoriano, que es muy travieso, muy juguetón, muy creativo. Entonces es un niño que es inquieto, realmente inquieto, y se pierde. Entonces al perderse también ahí dentro de esa hay una historia que se está contando que se lo ha llevado la tunda. La tunda es un personaje mitológico que nosotros tenemos como para controlar a la niñez, a los niños, que no anden por ahí, que se vayan un poco para el monte, que se pueden perder porque hay ese personaje que se los lleva. Entonces el torbellino se pierde y entonces su madrina y su padrino salen a buscarle. Y entonces salen con la música, tienen que llevar todos los instrumentos, sonando los instrumentos para ahuyentar a la tunda y que le deje al niño. Entonces hasta que los encuentran, la madrina y el padrino son unos grandes personajes, en este caso protagonistas para encontrar al niño. Entonces de eso se trata el torbellino. Irma, ¿usted hacía música desde muy pequeña? No, yo realmente, bueno, yo he sido poeta desde muy pequeña, sí. Pero no me había interesado mucho por, especialmente, no tenía el conocimiento de lo que era el valor que tenía nuestra música, nuestro arte. Yo fui aprendiendo una vez que fui despertando mi negritud. Y fui entonces aprendiendo porque cuando estaba en la escuela, en el colegio, me decían que nosotros no tenemos cultura. Decían, los negros no tienen cultura porque fueron aculturizados y ellos lo que tienen, lo que han aprendido es todo de la cultura española, la cultura que les ha dominado. Sin embargo, eso es mentira, totalmente mentira. Nosotros tenemos toda la africanía ahí, por eso tenemos dentro de nosotros todo un bagaje cultural con música, con danza, con canto, con teatro, nuestra cosmovisión, ver ese mundo diferente, tan mágico, tan distinto a los demás, eso nos hace seres realmente especiales y que en muchas ocasiones no nos comprenden, dicen, uy, estos andan solo volando, no son personas que se centran en una realidad, en un gran trabajo, y somos muy trabajadores, somos muy productivos. De hecho, si no hubiese sido así, no hubiesen traído a nuestros ancestros a que trabajen y que pongan así todo su contingente de conocimientos, porque no fue solo fuerza de trabajo, como saben decir, sino también conocimientos para la construcción de la nación ecuatoriana y de muchas otras naciones. Irma Bautista Nazareno, quien nos acompaña aquí en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, ella escribe la poesía de las canciones del grupo Cimarrón, que en este instante nosotros vamos a tener el gusto de compartir y escuchar a esta agrupación en la siguiente melodía. Román, Román, cuando la fiesta venía, Román, Román, la fiesta de Nochebuena, Román, Román, no sé quién la cogería, Román, por delante, Román, Román, a todas las cantadoras, regreso con Irma Bautista Nazareno, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí vamos a preguntar a Irma. Ella dice, empecé a escribir poesía desde muy pequeña, pero cuando empecé a despertar mi negritud fue ahí, cuando empecé a cantar y empecé a contar que los negros sí tienen cultura. Entonces, Irma, ¿qué legado le fueron sembrando a usted en su espíritu, en su corazón, sus padres? Especialmente mi madre, porque mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre era la que yo siempre le escuchaba que cantaba los arrullos a la Virgen, especialmente a la Virgen del Carmen, entonces a San Antonio. Entonces yo siempre le escuchaba a ella así cantar. Y cuando yo escuchaba los sonidos de los tambores, los bombos que sonaban a veces de lejos porque estaban celebrando, o bien por el acontecimiento del nacimiento de Jesús, era los cantos de los arrullos al niño Dios, que es lo que se llama lo divino, o bien porque algún niño se había muerto y entonces estaba haciendo un chigualo. El chigualo es la celebración que se realiza a través de los cantos a un niño cuando se ha muerto, porque para nosotros ese niño es un angelito que hay que celebrar, no un angelito que hay que llorar y sufrirlo, porque es un ángel que luego nos espera y nos conduce al camino del cielo. Entonces, esa es una de nuestras creencias. Entonces, cuando yo escuchaba que a lo lejos es un sonido de tambores, yo me iba a seguirles hasta llegar, hasta identificar dónde era. Entonces, retornaba y les decía a mi madre, mamita, ya sé, esta es donde la señora Nicéfora, donde la señora cualquiera, doña María, bueno, y ella ya le decía dónde era, y yo me regresaba para pasar la noche ahí. Porque así es que era la cuestión, la cosa, ¿no? Entonces la pasaba realmente toda esa noche divina cantando ahí, yo escuchándole y repitiendo todas las glosas que hacían las cantoras. Y pues mi madre nunca me prohibió. Al contrario, cuando ella iba a morirse, como ya habíamos conformado, yo ya tenía aquí en Quito el grupo organizado de Cimarrón, porque el grupo nace de una organización que se llama CIRNE, que es la Asociación Social y Cultural para la integración de la raza negra en el Ecuador. Es una organización tanto cultural como social, y que hace rescate y difusión de todo lo cultural del pueblo afroecuatoriano. Entonces, una de los brazos que dijimos que teníamos que armar era un grupo que haga la danza, que haga la música y que mantenga sobre todo la parte de la ancestralidad de la danza y de la música, que no hagamos esas fusiones. Entonces, una de las características del grupo Cimarrón es realmente tener lo que es la música y la danza ancestral. La ancestralidad. Entonces, uno de nuestros ideólogos es Papá Roncón, realmente. Él nos ha ayudado mucho con en cuanto a la música, él nos ha apoyado bastante en cuanto a lo que es la danza y las canciones que se canta, digamos, le canta una hija de Papá Roncón, se llama Manuela Lloví, ella es nuestra cantora. Entonces, cuando ustedes escuchen una música del grupo Cimarrón, ahí está pues nuestra cantora principal, que es Manuela Lloví. Y Caicedo sería, ¿no? Entonces, y no solo tenemos el grupo Cimarrón, sino también hacemos arrullo. Tenemos un grupo de mujeres que canta los arrullos y que igual, muy, muy pegados a la ancestralidad. Irma, entonces su madre fue la pionera para que usted pueda estar en este trabajo de visibilizar a la cultura negra. Así es, sí. Ella le gustaba mucho y me motivaba a que es una cosa bonita y una cosa grande para nosotros. Decía, mija, eso es una cosa grande, no la deje de lado, es bien importante ese trabajo. Ahora, si ustedes conformaron no solamente Cimarrón, sino el grupo de arrullos, ¿qué arrullos es lo que se pretende con esta organización? Las Cimarronas de Yemanyá son, sí, las mujeres que cantamos los arrullos. ¿Qué se pretende? Por un lado, nosotros siempre estamos en la lucha por los derechos humanos. Y realmente descubrimos que la música, la danza, todo lo que es el quehacer cultural del pueblo afroecuatoriano siempre está en resistencia y siempre ha tenido ese privilegio de utilizar este arte para difundir y para hacer conocer, para concientizar a las personas sobre nuestros derechos, sobre la problemática que tiene nuestro pueblo. Entonces, a través del arte, a través de la danza, a través de la música, nosotros cantamos y les decimos a los demás cómo nos sentimos. y le decimos, mira, el racismo y la discriminación hace daño y nos duele, y hace daño a la sociedad entera. Y a través de las canciones, cuando escuchen el caramba del grupo Cimarrón, ustedes ahí van a escuchar clarito lo que, y lo que propone, porque también hace propuestas. Ahora, ¿dentro del Cimarrón también ustedes cantan arrullos? Sí. También cantamos. ¿Podemos escuchar uno de ellos? A ver, está, sí, está dentro de ahí en el grupo de... En el Cimarrón. En el sí, sí. También. ¿Se acuerda el título de la canción? Ah, bueno, es que ahí hay un arrullo que... dice el niño, sí, es el niño en el puente, pero este arrullo sí está cantado prácticamente con la letra antigua, sí, todo lo que es lo antiguo, que sí, ahí está el niño en el puente. Un niño de plata que parecía marfil, al pasar el puente encontró un tesoro. Un niño de plata que parecía marfil, y lo revisaban, y lo revisaban, y le preguntaban, niño bendito, lindo es. Y lo revisaban, y lo revisaban, y le preguntaban, niño bendito, lindo es. Qué bonita lucecita, lindo es. conversando con Irma Bautista Nazareno. Ella es de Río Verde, Esmeraldas. Parte de Cimarrones de Yemanyá y también del grupo Cimarrón. Irma, vamos avanzando nosotros este diálogo y sabemos que dentro de la cultura negra ustedes conservan muchísimo la tradición oral. Sí, eso es, digamos, lo más... Es algo que siempre se ha llevado y que tenemos una gran memoria para aquello, ¿no? Sin embargo, hemos también aprendido que no todo lo que se tiene dentro de la tradición oral se puede conservar. Entonces sí estamos tratando de hacer investigaciones y de escribirlo para que quede para la posteridad y para que se tenga como una base para que nuestros niños, nuestras niñas no lo olviden y lo sigan practicando. Porque con esto de la tecnología, la modernidad, muchas cosas van cambiando. Y ya uno tiene que hacer un trabajo muy fuerte, que es el que hacemos a nivel de las organizaciones, para mantener a los jóvenes interesados en lo que es la ancestralidad, en lo que son los conocimientos ancestrales. Entonces nos toca también escribir, ya no solamente la tradición oral, solo dejarlo como... que se transmita de generación en generación, solo hablando, transmitiendo así, porque no todos saben cumplir con ese legado. Un legado tan importante que nos dejaron los abuelos, que es seguir enseñando y seguir transmitiendo. Entonces ahora lo dejamos también por escrito, también ya están habiendo documentos. ¿Usted lo está haciendo, Irma? Sí. También, sí. ¿Tiene previsto para cuándo presentar esos escritos? A ver, tengo, por ejemplo, un primer libro que se llama Entre Poemas y Cuentos, y ya ahorita ya tengo el segundo libro, que es Entre Poemas, Cuentos y Leyendas Afroecuatorianos, y estoy buscando el financiamiento para poderlo publicar. Entonces, sí, ahí hay cuentos, hay leyendas, hay historias, hay cosas, donde está hablando de nuestra cosmovisión, de costumbres y tradiciones, y también hay mucha poesía. Ahora... Irma, ¿cómo mostrar realmente todo lo ancestral que tiene la cultura negra? ¿Cómo mostrarlo? Verá, a veces hacemos unas grandes ferias. Cuando organizamos esos eventos, esas ferias, es como abrir la casa para que el mundo, para que la sociedad entera vaya, participe, disfrute y conozca. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los que hacen música, tanto marimba, arrullos, bomba, salve, alabao, que son las diferentes formas de musicalidad. Entonces ahí están las personas que nos están hablando a las personas que nos visitan en esa casa abierta y estamos contando. Generalmente esto lo hacemos en octubre. El primer domingo de octubre es el Día de los Afroecuatorianos y ese día abrimos la casa así. Nos apoya el municipio para esto. Entonces, y ahí tenemos la gastronomía. Y ahí tenemos, por ejemplo, los procesos organizativos, que cada uno se hace como una especie de paseo, entonces las personas a través de esto caminan y se dan cuenta, se van dando cuenta, y vamos contando los cuentos, y vamos contando las leyendas, las historias, y vamos mostrando todo lo que nosotros somos como seres humanos culturales. Vamos nosotros a escuchar qué nos cuenta Cimarrón en la siguiente melodía. Recuerde que... le invitamos a que usted escuche su letra y ese acompañamiento musical. Ah, Seguimos con Irma Bautista Nazareno y ahora, ¿qué le parece si revivimos un cuento, una leyenda que le gustaría en este instante compartirla con el público? A ver, ¿qué le cuento? Generalmente nosotros tenemos la creencia de la, de estos seres mitológicos que son son como los elementos que nos apoyan para que los niños aprendan a respetar, aprendan a cuidar. Y nosotros tenemos dentro de esto también lo que se llaman los cucuruchos, o sea, cuando aquí se celebra el Día de Reyes, o sea, nosotros en Río Verde, en la zona norte de Esmeraldas. ¿Esto en enero? En enero, sí. Entonces ahí sale como una comparsa y va cantando, somos los negritos del Changarará. Pero los personajes principales están vestidos así, todos disfrazados con hojas de plátano. Y digamos, y es un personaje que los padres, cuando tienen un niño malcriado, le buscan. Le dice, venga, venga, señor cucurucho, este niño se ha portado mal. Entonces ese niño es castigado por el cucurucho. Entonces por eso le reconviene que tiene que portarse bien. Y entonces es un personaje que ayuda, que apoya en las comunidades para el buen comportamiento. Entonces, por ejemplo, eso le puedo contar. Sí, entonces eso le estoy contando que... Pero el cucurucho también tiene otra particularidad, que va cogiendo, por ejemplo, gallina, todo lo que se le permite en este caso, porque las personas en las comunidades ya saben que van a venir los cucuruchos y que van a ser como una especie de recaudación de cosas que luego va a servir para la gran fiesta. Entonces, ya. Luego esas gallinas o ese chanchito o todo lo que sea logrado compilarse, entonces es para la fiesta y para que todos lo disfruten, todos los comamos. Es decir, se los comen, no sí. Se los vende, sino se no, comen. No, eso es para la fiesta de la comunidad. Y la comunidad sabe que en este instante hay que donar. Hay que donar eso, o sea, hay que dejarles que cojan, porque es que, por ejemplo, el que no quiere que se lleven este chancho, lo esconde. O sea, ya saben que este es el día en que van a llegar los cucuruchos, entonces todos lo van guardando y lo que dejan así que ande nomás, cualquiera de esas cosas pueden coger y llevar. Y todos pueden asistir a esa fiesta. Claro. Todos los que quieran pueden. Todos cocinan. Sí, se hace la gran comida, la gran comilona y es para todos. Ahora, ¿cuál de los platos es que no puede faltar allá en una fiesta de Esmeraldas? Bueno, generalmente nosotros todo lo encocamos, ¿no? Entonces se puede hacer un gran pusandao. ¿Qué es el pusandao? El pusandao es un plato, es una comida como hacer un sancocho, pero ese lleva, en vez de, o sea... Ese lleva yuca, lleva haba y lleva verde, pero lleva coco. Es un caldo sabrosísimo, ¿sí? Y puede contar rápidamente cómo lo preparamos. La carne de chancho, puede ser la carne de chancho ahumada, puede ser con gallina ahumada. O sea, y se prepara como que va a ser un caldo con refrito. Siempre el refrito en nuestras comidas no falta. Se hace un gran refrito con la cebolla, el tomate, todo lo que es los aliños, el ajito, se refrita y se le pone un poquito de manteca de color y eso se pone en el caldo, en la sopa que está ya hirviendo y que ya está cocinándose la haba, es una haba pequeña, no es como el haba esa, hay una el haba grande, no, el haba de la payare, costa. De la costa, sí, esa pequeña. Entonces, luego, ese, por ejemplo, digamos, se quiebra los plátanos y se les pone, también se le pone la yuca. La yuca nunca se le pone directo a cocinar en esa, se pone en otra olla y cuando ya está cocinando, se saca y ahí se le pone junto, porque la yuca es fuerte y le quita bastante el sabor a la comida. Entonces, es un secreto. Y se bota el agua. Se bota esa agua de la yuca, ya. Eso es un secreto, porque es que generalmente le ponen a cocinar ahí mismo y ya, después sabe casi todo a yuca. En cambio, los otros sabores se pierden. Entonces, es muy bueno esto. Y es una sopa sabrosísima realmente. ¿Y se llamaba? Pusandao. Pusandao. Así que, bueno, ahí está un plato para que ustedes lo preparen, un pusandao, que le podemos compartir aquí en este programa, mientras usted disfruta de la buena música junto a Cimarrón. Nosotros somos un pueblo parte del lindo Ecuador. Basta de exclusión y discriminación. Basta de exclusión y discriminación. Mis ancestros trabajaron duro por esta nación. Basta de exclusión y discriminación. Basta de exclusión. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Irma Bautista Nazareno. Y vamos a seguir nosotros este diálogo conociendo sobre la cultura negra y además conociendo también sobre estas tradiciones musicales que, como ustedes en el transcurso de este diálogo ya han conocido, que hay los chigualos, hay las marimbas, hay los torbellinos, hay los tonos de niño. ¿Qué otros más hay? A ver, dentro de los arrullos de las canciones, de lo que es la musicalidad del pueblo afroecuatoriano y tratándose de la zona de Esmeraldas, entonces de la cultura afroesmeraldeña, nosotros tenemos lo que son los arrullos. Los arrullos están divididos en arrullo a lo divino, arrullo a lo humano y los chigualos. Entonces, los arrullos a lo divino es cuando cantamos para las vírgenes, los santos, el niño Dios. Cantamos todo a lo divino. Cuando hablamos del arrullo al humano, estamos refiriéndonos a la cotidianidad, a la problemática de los humanos, algún personaje humano que tengamos y que queramos relevar y contar algo del grande que ha hecho. Cuando estamos denunciando la tala de los árboles, cuando estamos hablando de lo que se va, el agua se va a secar porque justamente están acabando con los árboles, están acabando con la flora, la fauna. También dentro de este tipo musical tenemos lo que es los chigualos, que es cuando se muere un niñito. Pero también tenemos los alabaos. Los alabaos es cuando se muere una persona adulta, entonces la tonalidad es bastante triste y hace que las personas lloren bastante. Es como una forma de sanación, de externalización de la pena, pero al mismo tiempo da esperanza porque en la letra de la canción está hablando del recibimiento de esa alma que se va a ir, el perdón de esa alma y que va a ir al cielo, va a ir a Dios. Entonces son cosas así y, por ejemplo, despedida. Y una tonalidad es, por ejemplo, adiós, primo hermano, adiós. Te vas y me dejas solito con Dios. Entonces, imagínese, cuando se está cantando así, todo mundo llora mucho, ¿no? Y eso ayuda porque hay personas que no pueden ni llorar y ahí se sueltan su pena. Y entonces, eso es ese tipo de canciones para la costa, pero en la sierra tenemos algo parecido que son los salves. En la sierra acá, en toda la parte del Chota, cuenca del río Mira, igual tienen la bomba. Entonces nosotros sí tenemos una riqueza en cuanto a la musicalidad, en cuanto a eso del arte, sonidos de tambores, ahí también tenemos esos sonidos de tambores que hacen que todo el cuerpo se contorsione cuando están sonando, ¿no? Entonces, digamos, y de mucha alegría, de mucha algarabía. Entonces tenemos sí realmente dentro de lo que es arte, música y lo que es la dancística afroecuatoriana es muy, muy grande, muy rica, muy hermosa. ¿Qué ha significado para usted, por ejemplo, plasmar su poesía y de que sea musicalizada como parte del legado del patrimonio sonoro del país? Ah, pues es realmente, ¿qué le digo? Uno siente orgullo, pero no es orgullo de presunción, sino ese orgullo de poder contribuir para que las generaciones venideras sigan escuchando y sigan sabiendo lo que ha ido pasando a través del tiempo. Digamos, y al mismo tiempo poder decir a los demás cómo nos sentimos cuando se nos discrimina y qué es lo que queremos, que todos juntos como hermanos nos agarremos de la mano y saquemos adelante nuestro país, trabajemos por él, digamos, seamos todos solidarios unos con los otros y que hay momentos dentro de mi poesía que yo hablo que el color solo es color, nada más. ¿Recuerda una poesía? Ser negros tiene un valor. Que mi alma para ser buena no tiene, estoy hablando de la poesía Alma Negra. Entonces, por ejemplo, me dijeron Alma Negra y yo respondí llorando. Si se me estaba acusando de lo que yo no había hecho, sentí que tenía derecho a ser bien reconocida, porque no tenía la culpa de ser de negra nacida. La culpa tenía mi padre, que a una negra cautivó, y me trajeron al mundo con el pelo enchurruscado, con la nariz achatada y con el labio engrosado. De niña me hacían sentir que todita yo era fea y acusaban a mis padres que la raza había dañado. Entonces, cuando crecí y demostré mi sapiencia, me decían unas cosas que me daba complacencia. Siempre que me las decían, mi pecho se erguió orgulloso, Mi corazón palpitaba enervado de placer. Es que no me daba cuenta que con eso me engañaban, que en sus palabras negaban la negrura de mi piel, y que con frases bonitas me introducían al blanqueo, reconociéndome en ellos los méritos del poder. ¡Qué memoria la que tienes, que negra ni te pareces! A pesar de ser negrita, eres tan inteligente. Eres negra de alma blanca, me dijeron muchas veces. Con eso me onobulaba creyendo que era distinta, porque a pesar de ser negra me aceptaba mucha gente. Es que no me daba cuenta del mensaje introducido, que en cada alabanza de esas me alejaba de mi nido. Hasta que un día desperté, sintiendo mi alma de negra, que yo pertenezco a un pueblo, que negra tiene su piel, que el color solo es color, ser negros tiene un valor, que mi alma para ser buena no tiene por qué ser blanca, que mi alma negra es de negra, que no es de color de insulto, que es del color de mi pueblo, del que orgullosa yo estoy. Hoy agradezco a mis padres, admiro y amo a mi madre, que en consistencia y valor dieron negrura a mis genes y a mi alma hermoso color. Qué hermosa poesía, eso se llama identidad, Irma. Sí, definitivamente, sí, así es. Sí. Bueno, vamos a escuchar nosotros a Cimarrón, quizá dentro de todo lo que tiene que ver con los arrullos a lo humano. Irma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un gran festival que lo han llamado la Fiesta... Irma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está desarrollando un gran evento para este 28 y 29 de abril, que lo han denominado Hecho en Casa 2, la Fiesta de la Cultura, en el que ustedes vienen y participan. Sí, vamos a participar con el grupo Cimarrón, que va a hacer danza. ¿Danza y sí. solo danza o música también? No, danza, la música va a estar pregrabada porque va a ser en el pregón. O sea, vamos a participar el 28. En el pregón, el 28. Entonces, de hecho, me dijeron que no con los músicos, que sea así ya pregrabada para que no haya mucha dificultad en entrar. ¿Qué mostraremos ese día, Irma? Danza. Mostraremos nuestra vestimenta, nuestra alegría, nuestra participación. Sí, dentro de la danza. ¿Dentro de la danza, que también se llama Cimarrón? No, pues la danza es la danza que va a hacerse la marimba, la demostración. Ajá. De marimba. Entonces, eso es, o sea, se va a, en este caso, a danzar lo que es el andarele, lo que es la caramba, se va a danzar. ¿Y qué diferencia hay entre el andarele y la caramba? Bueno, realmente tiene mucha diferencia. La caramba es una danza de algarabía y de mucho movimiento. El andarel de vuelta tiene unos movimientos muy armónicos y elegantes, así. Sí, hay diferencias. ¿Cuántos participantes estarán? 14 personas. 14. De 14 a 16. ¿Sabes? ¿Hombres y mujeres o solo mujeres? Hombres y mujeres. Que están viviendo aquí en Quito, vendrán sí. de Esmeraldas. No, están viviendo aquí en Quito. O sea, una de las particularidades del grupo Cimarrón es que tiene varones en su quehacer dancístico. ¿Cómo les ha recibido, por ejemplo, en este caso, Quito, para mostrar el trabajo que ustedes vienen desarrollando? Muy bien, excelente. En nuestras presentaciones nos ha ido muy bien. Hemos sido tomados en cuenta para diferentes eventos. Por ejemplo, siempre, a veces hemos estado de representantes de nuestra cultura. Cuando hay así Quito Arte y Cultura, cuando fue nombrado Patrimonio de la Humanidad de Quito, en esa ocasión también nos invitaron a que seamos los representantes. Y en esta ocasión también, en este como Hecho en Casa, ¿verdad? Ahí van a estar diferentes culturas, me dijeron que había 8 grupos culturales diversos, entonces nosotros también vamos a estar como representantes. Siempre sé decir yo que realmente cuando hagamos algo, cuando hacemos algo referente a nuestra cultura, somos los embajadores y somos, en este caso, estamos haciendo una representación y tenemos que hacerlo de lo mejor. Irma, algo que no hayamos topado que le gustaría compartirlo en este instante. ¿Qué le digo? Algo que no hayamos tocado. Bueno, el trabajo que hace nuestra organización con los niños también. El trabajo que hace con las mujeres. Nosotras, como mujeres negras, tenemos una casa. Esa casa se llama Casa de Acogida Yemanyá. Y en esa casa se hacen diferentes actividades. Nosotros invitamos a tanto a afroecuatorianos como a otras personas que se interesen por nosotros y nuestra cultura, a que nos visiten los días sábados. Estamos todo el día porque hay diferentes eventos, diferentes, cursos y talleres. Y nos está apoyando en esto el Consejo Provincial. y sí, recibimos a las personas que estén interesadas en aprender. Aprender de nosotros, nosotros aprender también de ellos. De repente proponemos hacer intercambios de conocimientos, intercambios culturales, porque somos un país diverso y no es que uno tiene que concentrarse solo en lo de uno, sino que también aprender de los otros. ¿Dónde queda ubicado? Queda en la Alpahuasi Maldonado, en cerca de Chimbacalle, por la parada La Colina del Trole. Ahí estamos ubicados. No solamente para la cultura negra, es para todo el mundo. A ver, ahí tenemos lo de la cultura negra, pero de repente sabemos organizar eventos interculturales. Entonces, que van, por ejemplo, Pachacayari es una de las organizaciones que nos han apoyado así cuando nosotros necesitamos, tenemos la necesidad de compartir y de recibir, de dar y recibir. Entonces hemos hecho cosas juntos. Entonces esa es la propuesta. La propuesta es que sigamos haciéndolo, porque aprendiendo los unos de los otros, o sea, somos más ecuatorianos, somos más ricos en este caso. Nos enriquecemos, al conocernos nos damos la oportunidad de saber que tenemos valores, que los otros tienen y nosotros también, y respetarnos. Irma, ha sido realmente un honor el haber compartido con usted aquí en este programa. Esperamos que haya otra oportunidad de seguir escuchando su poesía, sus leyendas, sus tradiciones, esa historia que hace falta seguirla mostrando. Muchísimas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶